Vamos al punto número 4. Acuerdo que proceda a los efectos de conmemorar y declarar año del centenario de Víctor Fernández Gopar el periodo comprendido entre el 23 de febrero de 2019 y el 23 de febrero de 2020. Damos paso a la lectura del dictamen de la comisión. Visto el expediente de su razón por los concejales presentes por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 voto del Grupo Municipal Partido Independiente de Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, la Comisión Informativa Previa de Deliberación de los Reunidos acuerda prestarle su aprobación y dictaminándola favorablemente. Bien, esto tiene que ver, salud, con el día precisamente 23 de febrero del 2020, se cumpliría 100 años de la muerte de Víctor Fernández Gopar. Entonces, lo que se ha hecho desde, por parte del Ayuntamiento, en concreto, pues lo llevará a cabo Cultura, será justo el año anterior a ser el año de conmemoración de esos 100 años de su muerte, en la cual pues se harán diversos actos que aún pues no están definidos del todo, pero durante ese año se harán actos precisamente recordando pues esa trayectoria, esa vida y la importancia que ha tenido este poeta salinero del pueblo de Las Breñas en la historia y sobre todo como su buena ser y trayectoria a nivel de la cual, pues, como dije en las comisiones, no tal vez no se haya plasmado o no quedara plasmada sus obras en papel, si se fue trasladando a su familia. E incluso el Ayuntamiento pues ha colaborado en ese documental que tuvimos oportunidad de también mostrar aquí. Se inauguró en el teatro precisamente que lleva su nombre, en Arrecife. Ahí colaboramos como patrocinadores o como promotores de ese documental. En su momento se compró los libros también se patrocinó los libros, la primera edición. Hace poco también se volvió a invertir en la reedición de ese libro de coplas y poesías, y desde luego pues aquí estamos hemos apostado seriamente por la cultura. Entendemos que este tipo de actos y este tipo de personajes lo merecen, porque es identidad de nuestro municipio, y con lo que pretendemos aquí pues igual declarar esa conmemoración y año del centenario. Hay que traerlo a pleno, y a partir de aquí pues, como digo, en ese periodo que se ha fijado aquí, pues harán diversos actos de conmemoración. Sin más, pues ya doy la palabra al portavoz de San Borondón. Gracias, señor alcalde. Yo creo que está todo dicho. Yo creo que la figura de Víctor Fernández Gopar, quien hemos podido un poco indagar y leer algo, informarnos algo al respecto, yo creo que ha sido una persona importante para el municipio de Yaiza, para su pueblo de Las Breñas y sobre todo para la isla de Lanzarote. Sin más, usted acaba de mencionar que el propio Cabildo ha puesto un nombre al teatro insular, ha puesto su nombre, por lo tanto la figura es destacable. Entonces, yo creo que sobra más argumentos y creo que sí, que se merece totalmente lo que se le quiere nombrar, ¿no? ¿Ya, Juan? Sí, he terminado. Okay. Gracias. Gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Cánimo Lanzarote? Sí, bueno, también como lo ha comentado Juan, no hay nada más que decir. Está reconocido a nivel insular, municipal y yo creo que a nivel canario también, porque parece ser que, y gracias al esfuerzo que ha hecho también el Ayuntamiento, se ha diversificado su obra por toda Canarias. Entonces, esta propuesta nos parece muy bien y ya le digo que desde Podemos Yaiza intentaremos ayudar en todo lo que podamos en esta actuación. Comentar al grupo de gobierno es que por parte nuestra tendrán toda nuestra ayuda, y es verdad que posiblemente pongamos algún tipo de propuesta para que el grupo de gobierno durante este año en el que vamos a conmemorar la muerte de Víctor Fernández Gopar pues tenga también resultado por iniciativas también del grupo de la oposición, como creo que los demás compañeros posiblemente tengamos eso. Y nada más que decir, apoyar esta propuesta sin ningún tipo de dudas. Ante la cultura siempre todo a favor. Muy bien, gracias. Solo puntualizar antes de darte la palabra. Tranquilo. Como bien decía Ramiro, compañero, no solo se ha expuesto ese documental a nivel regional de Canarias, de Lanzarote, sino también ha llegado incluso a la península. Se ha expuesto en Granada, se ha expuesto y se va a exponer, se intentó o se va a intentar llevar a festivales de cine, por lo que nos dijeron sus productores. Y la verdad que, pues, como bien dice, ha ido a Las Palmas también, a Carrizal o Ingenio, me parece que fue. Y como bien dice, todo lo que sea promulgar la cultura y nuestra cultura y que se conozca a este personaje y su obra a nivel nacional e internacional, si hiciera falta, la verdad que viene bien. Disculpa, Ángel, te dejo la palabra, portavoz de Coalición Canaria. Bueno, en este punto está claro que vamos a estar a favor porque Víctor Fernández Gopar creo que es una persona que en su día hizo una gran labor. Nosotros tenemos la suerte que es de este municipio. Y por lo tanto tenemos que apoyar todo ese tipo de acciones que se hagan para que en este caso conmemorar y declarar el año del centenario, y por lo tanto vamos a apoyarlo sin ninguna duda. Muchas gracias a todos, la verdad, por apoyar estas cosas, porque yo creo que al final ganamos todos. Unanimidad entonces en este punto, si pasamos a votación. Sí. Unanimidad, muy bien.